Multitud, un programa que intenta organizar las grandes preguntas alrededor de un mundo y una sociedad global en permanente conflicto. Multitud, una mirada que actualiza las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación en clave latinoamericana. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, de 12 a 13 horas, por Radio Kermés. Multitud. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, los vamos a estar acompañando durante 60 minutos aquí en Multitud para recorrer con todas y todos ustedes los principales temas que atraviesan la realidad internacional desde los más diversos prismas, desde las miradas más variadas, para tratar de interpretar los intereses de nuestra audiencia y compartirlos con ella. En esta edición de Multitud vamos a tener un invitado muy especial. Permítanme compartir algunas de las singularidades de este invitado y por qué digo que se trata de alguien especial. Se trata de alguien que viene desde hace mucho tiempo analizando el fenómeno de las izquierdas en la Argentina, y que en los últimos tiempos, más precisamente en el mes de octubre del año pasado, publicó un texto, un libro, que se titula ¿Cómo se fabrica un bestseller político? Y en realidad esa pregunta encierra una temporalidad, un clima de época, en el que interviene también la forma en que piensan y escriben las derechas en la Argentina. El libro ha sido publicado por Siglo XXI Editores, y quien nos acompaña hoy es un amigo de la casa que ya ha estado en nuestro ciclo hace algunos años. Se llama Ezequiel Saferstein, él es doctor en Ciencias Sociales, es docente de la Universidad de Buenos Aires, es investigador del CONICET, docente de otras carreras de posgrado y autor de innumerables textos que redondean finalmente en este libro, que confluyen en este libro, donde el autor se pregunta justamente esto que yo acabo de señalarles, cómo se fabrica un bestseller político. Se trata en este caso de Ezequiel Saferstein, a quien lo saludamos y le agradecemos muchísimo su predisposición para acompañarnos aquí en Multitud. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Bueno. Nosotros también estamos muy contentos. Bueno, si escuchabas lo que pretendió ser una introducción sobre tu investigación, yo quería señalarle a la audiencia que la misma luego se transforma en libro. Es decir, tu tesis doctoral pasa de alguna manera a ser este libro que titulaste ¿Cómo se fabrica un bestseller político? Y haciendo una especie de antropología de las características de esta obra, me pareció que era muy interesante que compartieras algunos puntos de vista de los que vos volcás allí, en este texto editado por Siglo XXI. Y la verdad que te iba a pedir esa primera aproximación, porque debo explicar por qué me interesa como escritor y como observador de la política internacional, de las ciencias sociales y también de la filosofía y la teoría política, esta interesante tarea de escrutar cómo justamente se fabrica un bestseller político en un contexto donde los bestsellers parecen haber alcanzado un voltaje, una importancia, una popularidad, por decirlo de alguna manera, que a lo mejor antes no se conocía, en la que siguen apareciendo personajes que se mencionan históricamente, como Ceferino Reato o el Tata Joffre, en la escritura, yo diría, sin solución de continuidad, de textos que tienen que ver con la historia política argentina y con la política en general, y que encuentran, y esto ya habla de alguna antigüedad, de alguna data, en aquellas legendarias y recordadas elecciones del Reader Digest, los primeros diccionarios de una forma de mirar la política que, por supuesto, tenían, como en todos los casos, un sesgo, un matiz, que no siempre el lector advertía. Ahora, lo yo diría llamativo, lo interesante de este viaje que pensamos realizar con vos, es cómo ves vos la fabricación de estos bestsellers políticos, que en general siempre se basan en un anti, en un antagonismo político, anti-kirchnerismo, anti-neoliberalismo, etcétera, etcétera, y que en la Argentina han tenido, bueno, un florecimiento importante. Y tu libro, justamente, como también ha compartido ese éxito editorial, de alguna manera nos posibilita ingresar a dialogar respecto de las izquierdas desde el sentido con el cual dotamos a tu trabajo. Bien, bueno, me encantó la lectura que hiciste, Eduardo, porque, bueno, da justo en esa tecla, digamos. Bueno, el libro viene a preguntarse por el fenómeno editorial de por uno de los segmentos editoriales que más éxito tienen en la Argentina, que podemos identificar desde fines de los 90, sobre todo. ¿Vieron los libros? Los clásicos libros de las investigaciones periodísticas sobre sobre el menemismo, digamos, como salía con la recuperación democrática, digamos, el mercado editorial apuntó un poco a eso, ¿no? Primero, los libros sobre la recuperación democrática, sobre la postdictadura, bueno, luego sobre el menemismo, y precisamente donde me concentro yo, el periodo de 2003-2015, o sea, durante el kirchnerismo, bueno, nuevamente esa camada de libros de no ficción, muchas veces de investigación periodística, pero también ensayos y otro tipo de intervenciones, incluso manifiestos, por parte de autores que valoraban o que criticaban a los gobiernos, digamos. Y eso va muy de la mano también con las transformaciones del mercado editorial. Porque la idea del libro político, el libro que piensa la Argentina o que piensa la región, bueno, históricamente ha existido, ¿no? Desde los inicios del mercado editorial, con los inicios de la nación o del surgimiento del Estado Nacional. Pero en las transformaciones del mercado editorial que acontecen, sobre todo en los años 90, bueno, al compás también de las transformaciones de la Argentina, digamos, bueno, la cuestión de en lo que hace precisamente al mercado editorial, un proceso de concentración y transnacionalización, en donde unas pocas editoriales de capital extranjero, transnacional, bueno, ingresan, absorben a las editoriales nacionales y pasan a controlar el mercado. Y con ese control del mercado, bueno, introducen nuevas lógicas de producción de libros, y por eso la provocación del título, digamos, de la fabricación de un bestseller político. Esto no quiere decir que todos los libros de política sean bestsellers, pero sí se están pensando como un objeto de consumo masivo, digamos. Es un fenómeno que en la Argentina, pero que también sucede en otros países de la región, en Brasil, en México, eso es algo que también estoy investigando actualmente, una lógica comercial de producción de libros con temáticas muy locales, digamos, son libros que no salen de las fronteras de la Argentina, digamos, no suelen tener mucha repercusión fuera del país, pero sí en los países de la región hay libros similares, digamos. Bueno, entonces, un poco la idea de mi investigación es mostrar una ventana de la política a partir de un campo, digamos, un espacio de producción particular como lo es el mundo editorial. Y me parece que en ese vínculo entre el mundo del libro, de la cultura o el mundo intelectual, se puede mirar la política tanto desde la vía académica, digamos, bueno, las investigaciones que realizamos, pero también no hay que desdeñar el cómo se construye la mirada sobre la nación, sobre el gobierno, sobre la coyuntura, digamos, a las escalas que querramos proponer, desde el mercado cultural, digamos, desde los productos comerciales, que son los que la mayor cantidad de público accede. Y eso también hay que mirarlo, y esa mirada la propongo yo en este libro, en cómo el objeto libro no excluye, sino que se retroalimenta también de otros medios, de otros espacios de producción, como, bueno, justamente la prensa, la televisión, la radio, digamos. Precisamente la mayor parte de estos autores, que son periodistas, o políticos, o ensayistas, bueno, no solamente intervienen desde el libro, sino también en distintos espacios como los medios audiovisuales, las redes sociales cada vez más. Y bueno, se arma como un circuito de comunicación que es bastante poderoso, digamos, porque, bueno, aborda temas de los que se hablan, digamos, y los libros vienen a cubrir esos temas y ampliar esas temáticas. Y ahí, bueno, lo podemos mirar históricamente a partir de editoriales y libros que se escriben desde la izquierda o desde las derechas. A mí me interesó verlo pensando en esa lógica política también, pero desde editoriales que no son militantes o editoriales políticas, sino que son editoriales comerciales, que en su catálogo tienen que incluir tanto a los que nombraste, como Joffre y Reato, por ejemplo, como una visión es más de derecha sobre los años 70, como, no sé, Ricardo Foster o Sandra Russo, digamos, que tienen una visión contraria y conviven en ese catálogo. Pero al mismo tiempo, al seguir las trayectorias, los itinerarios de los editores, los directores editoriales, quienes deciden qué libros se publican y qué libros no, bueno, ahí también se puede ver una modalidad de intervención pública, ¿no? De intervención política y de intervención intelectual, porque el editor, en definitiva, es un agente muy, muy fundamental para la selección de discursos, de ideas, para la promoción de esas ideas. Entonces, en mi investigación yo me concentré muchísimo en la figura de los editores, de los directores editoriales, precisamente. Ezequiel, yo te escuchaba recién y debo decirte, creo que te lo había señalado fuera del micrófono, yo estuve escuchando algunas de las presentaciones de este libro y hay como una referencia, una mención de una puesta en escena social, sociológica, que se daba en la Feria del Libro con la irrupción de algunos personajes conspicuos de la política, en este caso de la derecha, y también de sus seguidores, que en general eran jóvenes, muy jóvenes, pero que en este caso en particular no iban solamente a comprar los libros o a ver a sus referentes ideológicos, sino que en ciertos casos venían, o al menos utilizaban ese espacio de la feria, para poder escuchar a pensadores de una derecha bastante trabajada. Voy a poner el caso de Agustín Laje, sé que no es el único, que de alguna manera, perdóname esta expresión, pero es para que nuestra audiencia lo tenga en claro, bajaba en línea a esos jóvenes que se encontraban presente, y lo hacían metiéndose con autores que son emblemáticos en la izquierda internacional, sobre todo en la izquierda del siglo XX, léase Gramsci, Althusser, Foucault, etcétera, etcétera. ¿Vos ese fenómeno lo ves ahora? Es decir, una derecha que va a dar la disputa al corazón mismo de la teoría política izquierdista, ¿o pensás que esto es la continuidad o la culminación de un proceso de fortalecimiento teórico de una derecha que nosotros a lo mejor banalizamos, y esto vos lo señalaste muy bien en tu intervención anterior, pero que es mucho más que eso? Sí, sí, totalmente. El caso que mencionaste de Agustín Laje es muy interesante, bueno, por distintos sentidos. Yo vengo haciendo un seguimiento de, por un lado, los eventos, las presentaciones de libros de esto que llamamos nuevas derechas, derechas, extremas derechas, digamos, pensándolo en términos locales, que están a la derecha de la derecha, digamos, o a la derecha de la derecha mainstream, diríamos, de Juntos por el Cambio, por ejemplo, en cómo en esos eventos van apareciendo sociabilidades, digamos, los jóvenes van, se juntan, charlan entre ellos, conversan sobre política. Eso también es interesante para discutir y no subestimar el fenómeno como si fuera la antipolítica, ¿no? Agustín Laje va muy de la mano con Javier Milei, sí, que es como un economista político del momento, de alguna manera, con aspiraciones presidenciales, y en ese espacio, en los eventos se puede ver un poco eso, digamos, ver la política a partir de los eventos del mundo del libro, en donde el libro sigue siendo o ocupa un lugar fundamental. Estos Laje, Milei, etcétera, se presentan como autores, como intelectuales, como referentes intelectuales, por más que por momentos esa palabra nos pueda dar cierta distancia, digamos, bueno, son intelectuales, no son, bueno, operan en tanto intelectuales. Y la lectura que hacen de la izquierda, particularmente de Gramsci, yo creo, y esto lo vemos con otros investigadores como Martín Vicente, que dice, bueno, la derecha está haciendo una lectura de Gramsci y se lo apropia, digamos, hacen relecturas que son interesantes, digamos, hacen lecturas de autores de las izquierdas en el propósito de lo que ellos llaman la batalla cultural. Hay un diagnóstico por parte de estas derechas que dicen que la izquierda ha ganado la batalla cultural y que de lo que se trata es que las derechas se articulen entre ellas, digamos, entre las diferentes facciones, conservadores, nacionalistas, liberales, libertarios, para dar esa batalla cultural. ¿En dónde? Bueno, en los lugares donde dice Gramsci, en las iglesias, en las escuelas, en los medios, en las familias, digamos, en todos lados. Y esos eventos aparecen como una de esas instancias, me sale decir como evangelizadores, digamos, bueno, o militantes, sí, sí, sí, más, ¿no? Donde se habla de política. Así que en el libro abordo un poco ese mundo de los eventos de las derechas, porque en las presentaciones pasan cosas muy interesantes en donde también se juega la política. Sí, me pareció muy interesante eso, porque además abre la puerta para otro interrogante, que es el hecho de cómo se caracteriza, más allá de la banalización, a la derecha o a las ultraderechas. Ha habido una reiteración, una recurrencia a la idea de odio. Siempre fue una palabra que a mí me hizo un poco de ruido, no solo por la etimología, sino por la conceptualidad misma. Pero en tu libro, uno de los presentadores, y lo que vos habías escrito en Anfibia sobre ese particular, aparece, si me permitís el término, después lo aclaramos en todo caso si no es del todo preciso, una humanización de la derecha o de los autores o intelectuales de derecha. ¿Esto es así? ¿Estoy equivocado? Sí, lo pensábamos sobre todo en esto que vos venías diciendo al principio, digamos, no subestimar al fenómeno, no reducirlo a la pura irracionalidad, digamos. Yo me siento políticamente, ideológicamente, en las antípodas de ese pensamiento de derechas, pero me parece que la forma de comprender el fenómeno no es negándoles la racionalidad o la humanidad, si se quiere, porque creo que primero que eso es contraproducente políticamente, digamos, porque estos sectores de derechas, digamos, tienen un poder de victimización con respecto a cómo son abordados por el otro lado, si se quiere, y también porque es un fenómeno social relevante y que en tanto sociólogo voy a investigarlo, digamos, y comprender desde la antropología, se diría, como la racionalidad interna. Entonces, claro. Cuando vos vas a los eventos, ves cómo conversan entre ellos estos jóvenes, digamos, aparecen como personas, como cualquier otra, digamos, no son son tan humanos como nos pensamos a nosotros mismos. Entonces me parece que en esa conversación, en la escucha de las razones de su adherencia a, por ejemplo, a Agustín Laje o a Javier Milei, o en las lecturas que realizan, las editoriales, los libros que compran de determinadas editoriales, qué estudian, cómo lo hacen, cómo hacen política, bueno, ahí encontramos ciertos discursos, prácticas, representaciones, irracionalidades que nos permiten, bueno, eso, comprender un espacio social, un conjunto de, un mundo, digamos, un mundo de pertenencia. A nosotros me interesa particularmente no tanto el estudio de las ideas de derecha, sino, bueno, pensarlos como los consumos culturales, sus vínculos con el libro, su socialización. Entonces, claro, yo también tengo ciertos reparos con la idea de los discursos de odio, porque, bueno, estos existen y todo, pero ¿quiénes somos o quién es quién para decir, bueno, qué es odio y qué es irracional y qué es racional, digamos? Entonces, me parece que entender en las racionalidades internas de los mundos de pertenencia es un camino sociológicamente me parece más productivo. Ezequiel, yo te voy a dejar picando una pregunta que a lo mejor es un poco larga, pero después del corte quizás la pueda sintetizar. A propósito de esto que vos estás señalando, que es algo que uno, si conserva más o menos intacta la curiosidad sociológica, lo puede advertir, uno llega a darse cuenta de que hay personas que frecuentan nuestros mismos espacios, incluso nuestros mismos espacios académicos, que provienen de formaciones de derecha muy, muy, muy radicalizadas, pero que son, y me ha pasado en mis clases, en mis posgrados en Itela, en Buenos Aires, de encontrarme con alumnos que realmente pueden fundamentar circunstancias que a lo mejor desde los discursos que podríamos denominar progresistas nos resultan muy difíciles no de justificar, sino de enunciar. Entonces, abren una puerta por donde pasan cosas, donde hay retóricas, donde hay nuevas gramáticas, donde hay nuevas audacias, para poder investigar y de una manera muy fina, muy profunda y muy respetuosa algunas cuestiones con las que, por supuesto, nosotros no estamos de acuerdo, pero que estemos o no estemos de acuerdo nosotros no es un hecho relevante para estas cuestiones. Si te parece, tocamos este tema y después quisiera hacerte otras preguntas que surgen de lo que anduve investigando sobre tu libro. En un ratito seguimos conversando con Ezequiel Saferstein aquí en Multitud. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida al beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la playa. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla en cada primavera? Si llega la brisa, se la llevó la arena. Muy bien, y aquí seguimos conversando con Ezequiel Saferstein, su libro, su mirada sobre el comportamiento editorial, este flujo de publicaciones políticas, el éxito de los mismos y la forma en que a veces esos textos van expresando distintas actitudes, distintas cosmovisiones, distintas miradas respecto de lo político y de la política, que me parecen muy interesantes. Hace unos minutos, si ustedes lo recuerdan, yo había amenazado con hacerle una pregunta muy larga, pero que la voy a resumir pensando en esto. Vos compartiste esta idea de que no podemos seguir banalizando a las derechas. No podemos seguir demonizándolas porque ese binarismo nos puede conducir a gruesos errores. Y la pregunta que te quisiera hacer es, ¿y la izquierda? ¿Cómo se está comportando la intelectualidad de izquierda? Voy a hacer abstracción de aquellos pensadores que uno podría decir están fuera de cualquier duda. Te doy dos ejemplos, pero al azar. Una porque tengo un libro de él acá cerca, es Ernesto Laclau, otro podría ser Abelardo Ramos, Gramsci, en fin, estos que están, digamos, fuera de estos debates. Pero el progresismo contemporáneo que publica estos libros, que cumplen una función análoga a la que cumplen los libros que publican los autores de derecha y que leen y analizan los militantes de la derecha, ¿están a la altura de esa complejidad? Bien, muy, muy interesante, Eduardo, porque bueno, es una pregunta que también un poco retoma, o se hace Pablo Stefanoni en su libro La rebeldía se volvió de derecha, digamos, uh-huh. Bueno, ¿qué pasa con la izquierda, no? Es un libro que me parece muy bueno porque también pone sobre el tapete esta complejidad de las derechas y le hace una pregunta, una provocación a la izquierda. Stefanoni es un autor que viene también desde los estudios sobre las izquierdas y se involucra con este objeto de estudio. Es muy interesante. Me parece que es cierto que estos pensadores de derechas que tienen una capacidad de interpelación a sectores de las juventudes, muy interesante porque, digamos, la cuestión de las tecnologías y el acceso vía redes sociales, digamos, que es como una vía de socialización casi, diría, fundamental de la vida diaria de los jóvenes, ese lenguaje de las redes, estos pensadores lo han captado muy bien y lo han articulado y complementado con su libro, ¿no? Uh-huh. El libro de Agustín Laje, que presentó hace unas semanas en la Feria del Libro, que, entre paréntesis, según el editor, fue el libro más vendido de la feria, digamos, un dato a revisar, pero se vendieron alrededor de 5.000 ejemplares de ese libro en la Feria del Libro y fue un evento hipermasivo. Es un libro de alrededor de 500 páginas plagado de referencias y gran parte de las referencias son los autores que vos nombraste, digamos, Gramsci, Laclau. Laje, de hecho, dice en algunos videos y en algunas entrevistas que Laclau es uno de sus autores favoritos, al igual que Gramsci. Entonces, esa apropiación o relectura de estos autores de las izquierdas para un propósito o una intervención intelectual y también política desde las derechas es algo que la derecha viene haciendo, que lo reconocen también, digamos. Bueno, hay que aprender de las izquierdas, dicen, cito entre comillas, porque tuvieron éxito en ese triunfo uh-huh. de la batalla cultural. Quizás desde las izquierdas podemos decir, bueno, no sé si la izquierda ha ganado la batalla cultural. Sí, por supuesto. Pero algo que sí es interesante es ver, por ejemplo, cómo estos jóvenes que se socializaron y vivieron toda su vida durante el kirchnerismo, por ejemplo, en donde, bueno, el progresismo o las ideas del progresismo, si se quiere, de lo nacional popular, aparece como cierto sentido común, de alguna manera. Esto es algo que también trabaja una socióloga, Melina Vázquez, que trabaja sobre el vínculo entre estas juventudes y la política, y me parece que es muy interesante pensar eso, digamos, si te socializás, nacés, creces, vas al colegio desde 2003 en adelante, digamos, bueno, hay una especie de verdad en eso, de que hay cierto sentido común que tiene que ver con bueno, los derechos humanos, digamos, el discurso sobre los años 70, esto es algo que también las derechas atacan muy fuerte, y los jóvenes que entrevistamos nos decían, digamos, bueno, yo en la escuela me enseñaron una versión de los 70 que a partir de los libros de derecha que luego leyeron adoptaron una posición contraria, o de escuchar a Agustín Laje o a Nicolás Márquez, que es un autor de los discursos más procesistas y que reivindican a los militares. Entonces hay un desafío para las izquierdas en ese sentido, de ver cómo interpelar, cómo apropiarse de ciertas formas de intervención y de interpelación que quizás han quedado anticuadas en relación con la capacidad de influencia que tienen las derechas en la actualidad. Parece que en esa batalla cultural que las derechas llaman, digamos, bueno, ahí las izquierdas han quedado un poco atrás con respecto a cómo interpelar. Obviamente que estoy hablando en ciertos sectores, digamos, ¿no? Sí, claro. No lo estoy haciendo de una manera hiper representativa, Y hay que mirar también las especificidades de cada país. Yo creo que en la Argentina también tenemos unas instituciones democráticas y consensos democráticos bastante consolidados que pueden estar siendo puestos en cuestión, pero hay diferencias con otros países, digamos. Bueno, el gobierno de Bolsonaro o el gobierno de Trump en Estados Unidos, digamos, es otro punto de análisis y hay que estudiar las sociedades de cada país para ver hacia dónde vamos, pero me parece que es un fenómeno que hay que atender y prestarle atención. Mirá, Ezequiel, primero un punto de vista que no puedo dejar de comentar, que tiene que ver con mi sensación de que entre las izquierdas y el progresismo, por así decirlo, hay una producción literaria, periodística, radiofónica, que no trasciende el marco agitativo, por una parte, por otro lado se ha quedado anclado en los clichés políticos, hay una pereza intelectual muy importante a seguir manejándose con categorías que tienen 10, 15, 20, 30 o 50 años de vigencia, y eso es fatal en un mundo con semejante dinámica. Hasta aquí el punto de vista. Y tomando en consideración justo esta cuestión, me encuentro con que alguien que presenta tu libro dice: posiblemente este libro no hubiera tenido la influencia y no hubiera despertado el interés que despertó en la Argentina si uno lo hubiera publicado en Suecia o en España. Es más o menos esa la referencia. Y a mí me llamó la atención porque si uno sigue, obviamente que no sigo los diarios suecos, pero sí sigo los diarios españoles, en los diarios españoles esta situación de la aparición de una derecha que aparece consolidada también desde el punto de vista teórico, del debate político conceptual, es un fenómeno que de alguna manera está reproduciendo esto que vos ponés de relieve en este momento. ¿Cómo ves vos este viaje transoceánico de las ideas de derecha y qué parecido encontrás vos entre esos escenarios? Sí, totalmente. Ahí estás dando también en un punto clave para las derechas de la Argentina, para Agustín Laje y todo, cómo se referencian en lo que está sucediendo en España con obviamente con el partido Vox. Y, sí, claro. Y no solamente una referencia intelectual y de admiración, sino también vínculos concretos, ¿no? A partir de ciertas de fundaciones, a partir de viajes. Agustín Laje ha estudiado y está estudiando en la Universidad de Navarra, que es una universidad muy vinculada a los sectores más conservadores. De la iglesia, es privada, etcétera, claro, etcétera. Totalmente. Sí, sí, sí, la conozco. Está haciendo sus estudios, hizo la maestría en filosofía y entiendo que está haciendo el doctorado. Bueno, y los vínculos con Vox son concretos. De hecho, en el desde la mirada editorial, que es lo que a mí más me interesa, en el nuevo libro de Agustín Laje, viste que en general los libros vienen con recomendaciones o prólogos o frases de recomendación impresas en los paratextos, digamos. Bueno, y en la solapa aparece una frase de Santiago Abascal. Sí, no me digas. Si tengo un minuto la puedo leer. Dice: Agustín Laje demuestra una vez más su clarividencia a la hora de analizar una de las grandes preocupaciones de nuestro tiempo, la batalla cultural. Debemos hacer frente común al rodillo ideológico impuesto por la izquierda, que afecta a todos los ámbitos de nuestra vida, y oponernos a la asfixiante corriente que vulnera el derecho a disentir y que pretende imponernos un discurso único, una cuestión de libertad que debe unirnos a todos. Esta cuestión, bueno, otra idea, ¿no? La de la libertad como un significante que flota en cualquier interpretación política. Totalmente, sí, y que es muy apropiado, bueno, ahora por la llamada derecha libertaria. O libertarios, también esa cuestión de reivindicarse como de derecha o como liberales, bueno, es una cuestión que está en discusión y lo que también hemos visto en estos eventos y todo es esa reivindicación a apropiarse del término de la derecha y reivindicarse como de derecha en un país en donde asumirse como de derecha ha sido históricamente complicado por las dictaduras militares, autoritarismo, represión, desaparición de personas, digamos. Así que esos vínculos que yo los observo a través del prisma del mundo del libro, ¿sí? La editorial Unión es la editorial que ha publicado el libro anterior de Agustín Laje y Nicolás Márquez, el libro negro de la nueva izquierda, por el cual ellos han viajado por toda la región y también a España. Bueno, publica a los autores de la Escuela Austríaca de Economía, digamos. Bueno, hay vínculos editoriales concretos y también hay vínculos políticos. De hecho, el Centro de Estudios Cruz del Sur, que fue un centro de estudios de jóvenes que organizó el evento de Agustín Laje, Nicolás Márquez y Javier Milei en esta Feria del Libro, y también lo hizo 3 años atrás, bueno, da conferencias junto con miembros de Vox, conferencias virtuales, digamos. O sea, no es una... Más allá de miradas conspirativas, es decir, bueno, es la conspiración de la derecha, bueno, de lo que se trata también es identificar estos vínculos y ver, bueno, cómo realizan acciones concretas conjuntas. Y creo que Vox también ha logrado en España lo que Javier Milei en la Argentina, digamos, o lo que representa Javier Milei y lo que representa Vox, que es mover, ampliar la brecha de lo decible, o sea, incorporar temas en la agenda pública que antes no podíamos ni siquiera, como que nos daría escozor hablar de ello. Y es como que hay una reacción conservadora en ese sentido, digamos, de hablar sin tapujos de anticomunismo, de antiizquierdismo, antiprogresismo, digamos, y eso, bueno, algunos lo pueden interpretar como discursos de odio, que yo siento que puede ser así, pero también entender esa racionalidad y esa lógica me parece que es necesaria también para entender y también para construir otros consensos, digamos, o discusión contra esa vertiente, digamos. Sí, mirá, me asombra muchísimo, por varias razones que no viene al caso explicar, este prólogo de Santiago Abascal al libro de Laje, pero yo te podría decir que inclusive sin necesidad de recurrir a Vox, esto es toda una elección, porque no es casualidad, pasa lo mismo en Hungría, en Polonia, en Alemania, en Italia, digamos, este es un fenómeno que no solamente nos atraviesa en América. Pero digo, me llama la atención porque el Partido Popular tiene cuadros muy formados de una derecha dura. Te voy a citar el caso de Cayetana Álvarez de Toledo, que es originariamente argentina, que es una de las legisladoras más reputadas por su calidad como tal en España, y podría darte el caso de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que si bien de ninguna manera tiene un nivel intelectual como el de su par que acabo de mencionar, ha sido formateada con este coacheo tan preciso que hace la derecha, hasta transformarla en una lideresa en la que nadie pensaba hace 5 años. Entonces, yo creo que subestimar semejante maquinaria ahora con un refuerzo intelectual de estas características, tipos que escriben libros, que bajan línea, que son capaces de apropiarse de significantes, de lecturas, de autores, esto se debía haber previsto. A ver, la izquierda también durante la primera década de este siglo se apropió de Carl Schmitt. Hasta digo esto como un ejemplo, pero hasta hace unos años Carl Schmitt era prácticamente la lógica de la enemistad. Claro. Bueno, ahora ha sido reapropiado y revalorizado. Bueno, ellos van a hacer lo mismo. Y a mí lo que me preocupa es que observo que lo están haciendo con una meticulosidad y están llegando hasta límites de la reflexión política que quizás lo dije, lo repito, por pereza intelectual o por el motivo que sea, las izquierdas en la Argentina no están registrando y no están emulando. Sí. Este es una, a lo mejor es un karma mío, pero es un temor que confieso al aire. No, es muy interesante. No había pensado en el paralelismo con Carl Schmitt, claro. O sea, estaría bueno hacer un estudio sobre eso porque... Claro, la CLO digamos, y toda esa vertiente sobre la hegemonía y la cuestión del amigo-enemigo, desde la izquierda han releído a Carl Schmitt en esa línea, tanto como las derechas lo hacen a propósito de Gramsci. Es muy interesante. Y recién nombrabas bueno, a Cayetana y a otros dirigentes del PP que tensionan con el centro del PP, del Partido Popular, de hecho Abascal también tiene historia dentro del Partido Popular y tensión hacia la derecha hasta que forma esa nueva agrupación, ya no tan nueva. Y lo mismo puede suceder en Argentina, digamos, dentro de la coalición opositora de derecha. Sí. También hay figuras que pululan o tensionan entre esta idea de correr los límites, digamos. A ver, probablemente, yo no soy analista político y tampoco pienso que estos jóvenes con los consumos culturales de derechas que con los que entrevisto, etcétera, no haría una traslación directa al votante de Milei, digamos, o de Macri. Eso no me siento capacitado para analizar el voto, pero sí lo que nos ha pasado en las entrevistas que hemos visto es cómo... probablemente en un balotaje, digamos, entre el peronismo, kirchnerismo y Juntos por el Cambio, bueno, votan a Juntos por el Cambio, digamos, pero la ampliación del discurso y de la agenda de las derechas también tensionan, digamos, yo creo que en el marco del gobierno anterior fue un espacio fértil para que surgieran críticas por derecha, digamos. Digamos, toda esta emergencia tiene un terreno fértil en el marco de gobiernos de derecha también. Por ejemplo, Waldo Wolf y otros diputados del PRO que han firmado la Carta de Madrid, digamos, junto con personajes de Vox y también del PP, bueno, da cuenta también de un espacio, de un hemisferio derecho con cuestiones compartidas dentro de Juntos por el Cambio. Sí, también, claro. Hay diputados que tienen un discurso mucho más radicalizado hacia la derecha que el centro de Juntos por el Cambio. Así que me parece que es interesante ver esas tensiones y esas discusiones dentro del marco de las derechas y cómo van tendiendo hacia derechizarse aún más. Ezequiel, la verdad que, bueno, nos quedamos pensando en muchísimas de las cosas que nos dijiste, en lo que pudimos intercambiar en este rato. Te volvemos a agradecer tu generosidad y tu tiempo. Y ojalá podamos en algún futuro reavivar estos encuentros para enriquecerlos. Espero que te hayas sentido cómodo. Y, me encantó. Bueno. Muchas gracias. Así que, bueno, te vamos a despedir con un abrazo desde acá del portal de la Patagonia Argentina, en una mañana muy fría. Y bueno, solamente eso. Agradecerte muchísimo tu predisposición. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Me encantó la charla y espero que podamos seguir el diálogo y la discusión siempre tan, tan fructífero. Y muchas gracias también a Mariana por el contacto. Muy bien, y de esta manera nos vamos. Hemos llegado al final de esta edición de hoy de Multitud y nos despedimos hasta el próximo sábado a las 12 para seguir recorriendo con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Buen fin de semana para todas y todos. Chao.